Las dos nenas, asesinadas en Paraguay por la Fuerza de Tarea Conjunta, fueron tomadas vivas, torturadas y ejecutadas. Así lo manifestó Miriam Viviana Villalba, madre de Lilian Villalba y tía de María Villalba, las niñas de 12 y 11 años. Que ellos asesinaron, ejecutaron a mi niñita y a mi sobrina. Son 10, 12, 11 y 12 años. Y las imágenes que recibió, porque peleamos mucho para que nos entreguen los cuerpitos. En principio dijeron que los familiares no se presentaron. Peleamos mucho y tuvimos acceso a los cuerpitos de mi hija y de mi sobrina. Y estamos seguras como familia que fueron torturadas, que fueron tomadas, que Lilian, María, la agarraron viva, la torturaron, la ejecutaron y la vistieron con equipo, con ropas camuflajeadas, como se puede ver, y posterior a eso, para cubrir todas las atrocidades que cometieron, se trataron de deshacerse de todas las evidencias, quemaron todas las ropitas. A mi hijita la enterraron en una fosa común. Después de toda la ejecución, a las 2 horas de realizar la autopsia, se le enterró en una fosa común, en un cartón, una caja de cartón a ellas. Las dos niñas fueron asesinadas el pasado miércoles en un supuesto enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. El mismo presidente de la Nación había anunciado el éxito del operativo en el que 2 mujeres habían muerto durante el cruce con la organización armada. Luego, los peritos forenses sostuvieron que se trató de menores de entre 15 y 17 años que formaron parte de la primera línea de fuego del EPP. Hasta que se supo la verdad, las niñas habían viajado de la localidad de Puerto Rico en Misiones, donde vivían, a Paraguay a conocer a sus padres. El regreso se complicó con la pandemia del COVID-19. Miriam Villalba es abogada y desde hace 11 años vive en Misiones. Hoy pide el esclarecimiento ante tamaña barbarie. Yo exijo el esclarecimiento del fallecimiento de mis niñitas. Yo quiero que se haga un estudio serio, que si ellas fueron torturadas, porque son 2 niñas ante una cantidad inmensa de militares que se fueron con armas poderosas a asesinarle, a ejecutarle a 2 niñitas de 11 y 12 años. Y yo eso quiero. Y sepan las autoridades paraguayas que esto no va a quedar impune, que nosotros como familia vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, vamos a recurrir a nivel internacional nosotros. Desde Posadas, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.